Hey, vos, chico, chica, joven, adolescente, escuchamos un notín. Un programa para nosotros los jóvenes y para hacernos escuchar. Todos los miércoles de 16 a 17 horas por Radio FM La Charlatana 98.5. Hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes, radio oyentes, que me trabé, radio oyentes, ¿cómo les va? Bueno, estamos acá en este programa que cambió de horario, obvio, como siempre. Yo voy a seguir cambiando de horario, me van a echar de la radio. Estamos en este programa que se llama Mundo Teen, es Mundo Adolescente en inglés. El que no sabe, que sea un bloque. Bueno, hoy les vamos a contar que tenemos los contactos para que te comuniques con nosotros. También tenemos el sorteo de las entradas para ir a ver a Alto Corte en Raíces Bar, en la calle 2 y 169. Bueno, vamos a pasar los contactos para que se anoten para el concurso de las entradas. Es el 15-508-35-35, 15-508-35 o Julita. El 461-2733, o si no, si no tenés crédito, no estás en el teléfono, lo puedes hacer por la compu, ¿no? Obvio, al Facebook de FM Todo Junto, FM Radio, separado La Charlatana Todo Junto. Nos buscás en el Facebook, o también por la otra vía, que es vía también Facebook, al Facebook de Mundo Team, página oficial 98.5. Y hoy no hay consigna, no es como la vez pasada que tenía que responder una pregunta, sino solo pones tu nombre, tu apellido y los últimos tres números de tu documento. Eso sí, tenés que ser mayor de 18 años para poder participar. Por el tema de que recién participó un menor, no voy a decir el nombre porque no da para decirlo, pero no podés participar por el tema de que tocan a la 1 de la mañana y a partir de las 10 es el horario de protección al menor. Bueno, y ahora vamos con un temita, Juli, para empezar este día miércoles 28, ¿no, Julita? 28 de abril. Sí. Y ahí bueno, va el tema que acá de los chicos que están ahí enfrente chiflando porque quieren su tema. Están Jeremías, Agustín, Luismi, Nico y todos los que estén ahí en la canchita. Les mandamos el tema Mueve el Totó y más vale que lo bailen. Sí. Todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. ¿Dónde está la sangre, vida? Mueve el totó, mueve el totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, mueve el totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, totó, con vos, quiero estar con vos, bailar con vos, sudar con vos, fumar con vos, tomar con vos, loco con vos, y que muevas el totó, mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó. Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. ¿Dónde están las atrevidas? Moviendo el totó y toda la guacha en la parte de Juan Quinitaco y esto me gusta. participando. Little Records, APC Studios. ¿Quién es? Emu DJ. Ya tú sabes cómo va. Y volvimos de ese temazo musical pedido por los chicos de la Nueva York. Bueno, hoy tenemos un tema para hablar que fue elegido el miércoles pasado por mí, obvio, porque yo hace más de 4 o 5 años que vengo haciendo talleres en el Centro Cultural Manzana Obrera y quería hablar sobre el tema del taller de jóvenes que se está realizando los días creo que miércoles a las 5 de la tarde. No, pero también hay otro día. ¿No hay otro día o solo el miércoles? Por ahora los miércoles. Los viernes están empezando a juntar los jóvenes también, pero por el tema del productivo de pizzas. Bueno, acá tenemos a un chico que va al taller de jóvenes. Vení, Agustín, vení que sos muy buena onda, vos sabés que te queremos mucho. Bueno, queremos preguntarte un par de cosas sobre el taller. ¿Querés venir? Vos que sos re buena onda. Bueno, vamos a hablar un poquito también sobre esto es lo que es el taller de Mansión Obrera de Jóvenes. Tenemos también algunos audios para pasar sobre el campamento de Punta Lara, el programa que estuvo en el 2011 rompiendo parlante. Tenemos una entrevista a la Renueva Cumbiera y a todo esto se va a sumar también un mensaje de Salerno para los jóvenes. Bueno, ¿qué hacemos, Julita? ¿Le preguntamos algo? ¿Sabes que está acá? Sí, la idea de hoy es eso, era ver el tema de espacios de encuentro entre los jóvenes. Corre. Acá tenemos un ejemplo en la Nueva York, que es el Centro Cultural Mansión Obrera, que no sería un centro cultural si no tendría toda esta gente que viene hace un montón de años. Mansión está desde 2007. Así imagínate, que yo creo que más de que era chiquito venía. Claro. Hasta nosotros ayudamos a remodelar Mansión. Me acuerdo de cuando llevábamos las cartillas con... Sí, y los niños que en un momento empezaron a hacer el taller infantil, ahora son jóvenes, como que todo fue creciendo, ¿no? Sí, obvio. Los años pasaron y nos llevaron por delante a la vez que nos llevaron cosas. Bueno, acá tenemos una entrevista, unas preguntitas para hacerle a un chico del taller de joven que es Agustín Díaz. ¿Cómo andas, Agustín? Bien. Bueno, vos estás en dos programas, me parece, ¿no? Dos programas. Sí. Contanos en qué programas están. Chicos Charlatanes y Algo Diferente. ¿Qué están los días? Chicos Charlatanes los lunes y Algo... Chicos Charlatanes los viernes y Algo Diferente. No sé, habíamos cambiado. Ajá. Bueno, Chicos Charlatanes están los viernes y Algo Diferente están los lunes. Ayer, el lunes estuvieron, yo estuve escuchando el primer programa. El primer programa. Eso es lo que no me entendiste. Estuve escuchando el primer programa, está bueno. O sea, algo diferente. También... ¡Ay, loco! Yo la otra vez me quedé con ganas de escuchar el programa tarde, pero me quedé escuchando el programa de las chicas de Activando la Tarde, que se subió después de que... de años. Ah, hasta que Juli redite y todas esas cosas, ¿viste? Uno se puede tranquilamente jubilar. ¡Ah! Bueno, qué sé yo, vamos a las preguntitas para Agus. Y dicen así. Agustín, ¿para vos qué es esta... baja. ¿Para vos qué es el taller de jóvenes? El taller de jóvenes para mí es un... ¿Y qué? A ver, Jeremia, un espacio, un espacio donde te sentís bien. ¿Qué es para sí, vos? Un espacio donde te sentís bien, que te dan la mejor ayuda, que te enseñan. ¿En ese espacio se discrimina? A veces. Entonces no hay más. No, mentira. ¿Vos hace cuánto que estás en el taller? Pero en los talleres... En el taller de jóvenes. Sí, en el taller de jóvenes, no. O sea, está basado... O sea, todo lo que te estoy diciendo está basado en el taller de jóvenes. Eso es lo que te voy diciendo. Ah. Todas las preguntas y todo eso están al taller de jóvenes. Ah, mira, ese es el otro chico. Otro chico que está también en el taller de jóvenes. Vení. Bueno, ¿hace cuánto que estás, Agus? 2 años. Él está hace 2 años en el taller. ¿Para vos qué significa el taller de jóvenes? ¿Qué? Para vos, ¿qué significa el taller de jóvenes? ¿El taller de jóvenes? ¿Qué significa para vos? Ahí tengo un poco. No te puedo decir. O sea, ¿qué significa? ponele, que significa lo mejor que te pasó, qué sé yo, a anécdota. Ah, lo mejor que me pasó fue de que me salió un papel reciclado bien. Wow, aguante papel reciclado, chicos. Bueno, vamos a un temita musical, pasamos resistencia, puede ser, Jurita, dale, mandate un tema de resistencia. Ey, portero de boliche, llegó Rastamán y te dice, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación. Fin de semana, vamos a salir, quiero libertad, me quiero divertir. Fin de semana, vamos a salir, vamos a bailar. Bueno, acá Jeremías nos va a responder las otras preguntas, porque Agustín como que se trabó, viste, quedó como... Quedó ¿qué sé yo? Mal, quedó trabado. Bueno, ahora te revuelvo a reiterar. ¿Por qué es tan importante tener talleres en el barrio, Jeremías? Para mí, yo pienso para que los chicos no anden en la calle y que estén aprendiendo cosas nuevas en vez de andar en la calle. Para vos, ¿cuáles son los temas para hablar en el taller de jóvenes? En el taller de jóvenes son los temas para hablar. Hablamos del papel reciclado, todo eso. O sea, aparte del papel reciclado, temas así como la discriminación, violencia en las escuelas, todo eso. Sí, la discriminación también. Porque llegan y se ponen a gritar todo. ¿Hace cuánto que vos venís al taller? No sé. Medio de un año. Bueno, ¿alguna anécdota que contar del taller de jóvenes? Sí, de que hicimos el año pasado, hicimos una matinée acá en mansión. Para juntar plata para irnos a un encuentro regional. Qué bueno. Bueno, yo fui a la matinée. Pobre, pero fui. Ah, nada, mentira. No, sí, estuvo buena, pero bueno, qué sé yo. Bueno, Julito, ¿te parece si vamos a presentar los audios del campamento de Punta Lara en el año 2012? Va a estar bueno, porque el año pasado también hubo igual, pero estuvo acá en Punta Lara. Vinieron gente de todo el país. Entonces lo contaban, viste, de dónde venían, cómo era, viste, allá del barrio, todo eso. Nosotros llegamos, estamos acá nomás. Hicimos mucho viaje, ahora tenemos que hacer un viaje y estamos contando plata, por eso. Pero si no, ¿cómo vamos? Bueno, ahí estaba entonces el audio que hablaban el Johnny Bomba, que es un audio de un campamento que se hizo en Punta Lara hace 3 años ya. Wow. Un poco para... Yo no fui... O sea, vamos al caso, yo no fui porque yo en ese momento no estaba en el taller de jóvenes, pero me contaron que estuvo demasiadamente bueno ese campamento. Me contaron que hubo chicos de otros lados, que hubo encuentros así para jugar a la pelota, no sé, un montón de cosas. Mira, acá sino Juli subió una foto al Facebook de uno de los encuentros regionales que hubo. Sí, es una foto que... No, esa foto es del campamento que fue en Rosario, que fue en el año 2013, no. Que se la pusimos a Mer, que aprovechamos, Mer, hablando de los jóvenes, fue una de las talleristas que estaba antes en mansión, y hoy es el cumpleaños. Que lo cumpla Merti. Cumple 32 años, así que le pusimos esa foto para recordar. Y un poco para explicar al que está del otro lado y que no conoce capaz el Centro Cultural o no conoce acá la Nueva York. Desde siempre se hicieron talleres con jóvenes y de la organización del Frente se hacía un encuentro anual donde se encontraban todos los pibes que estaban en todos los talleres del país. Había pibes de Rosario, de Jujuy, del sur, del norte, de todos lados. Y la idea era eso, como resaltar el tema de la importancia de los espacios de encuentro que decía recién Jere, Agus, Luismi, como forma de que los pibes hagan otra cosa. Sí, obvio. Aparte, los talleres se hicieron para el tema de sacar a los chicos de la droga, de la calle, de esas malas juntas que siempre están en esos lados. Para eso se fundaron, para decir bien, se fundó Mansión Obrera y se llevaron a cabo los talleres de jóvenes, taller infantil, taller. Tuvimos también una vuelta que yo me acuerdo, taller de cine, que estaba buenísimo. Yo me divertía. También pasábamos pelis, nos juntábamos a veces para planear cosas para la otra semana y así sucesivamente hasta que pasaron los años y nos damos cuenta que ahora estamos en 2014 y hace más de... ¿Cuánto que estamos, Julio? Y 8 años. Wow, un récord. Y también hablábamos que las primeras chicas que estuvieron en el taller de jóvenes que vamos a entrevistar en algún momento... Sí, para el programa que viene yo voy a traer la entrevista, voy a llevarme el reporte de acá de la radio. Y voy a hacerle la entrevista a Dayana Gonzalía y a Mayra Díaz. Sí, que ellas son las primeras que estuvieron en el año 2006-2007, ponerlo por ahí. Son las primeras del taller. Y hablando de las cosas que se hicieron en los talleres, también lo que hacían los chicos eran programas de radio, que se llamaban Activando Fuego y Rompiendo Parlantes, que acá tenemos un audio. Vamos a pasar ese audio, Julita, si lo escucha toda la gente, dale. Estamos despidiendo en esta tarde de La Charlatana. Un saludo para toda la gente que nos estuvo escuchando. Para los que no me conocen, soy Fernando Barrera, Jonathan, Walter, Patricio, Joaquín y Cristian. Y para los que nos conocen también. Bueno, el próximo lunes se estarán encontrando las chicas de Activando Fuego a partir de las 7 de la tarde. Acá Johnny tiene un saludito, algo para mandar. Me voy a mandar saluditos para todos los pibes, los que me conocen, viste. Los que no me conocen, soy Jonathan Oriburu y estamos acá en la radio. Y bueno, los pedimos con un tema y nomás, mandale cumbia. Qué buen audio, la verdad, qué buen audio. Ese programa... uno de los mejores, aparte del mío, bueno, qué sé yo, mentira. Bueno, sí, estuvo bueno ese programa. Antes de la radio, Ay, perdón, se cayó el micrófono. Antes la radio no funcionaba dentro de los estudios de la radio. Antes funcionaba afuera en una carpita que estaba medio rara. Esa carpita que una vuelta con un viento, con un viento hermoso terminó en la esquina de no sé dónde. Bueno, sé que estaba buena esa, ahí donde funcionaba. Bueno, eso fue para el verano de no me acuerdo qué año. Bueno, recuerdos que se van, viste. Y bueno, estuvo bueno, funcionaba afuera, estaba bueno porque venía gente, se ponía a escuchar, a veces se ponía a bailar. Y yo, mi risa, hasta la otra cuadra se escucha. Bueno, tenemos un mensaje de Salerno para los jóvenes que ahora lo va a pasar Julita, o no Julita. ¿Qué mensaje nos dejarías para los jóvenes? Para los jóvenes que cuiden al mayor, que es lo más hermoso que hay. Y lo más divino, compartir la vida en la mayor en amistades, conjuntamente, como se comparten ustedes. ¿Por qué? Porque es honor amar la mayor y vivir en la mayor. cada vez hay menos en mi barrio. Son los justicieros que a todos se están guardando. Yo estoy esperando en un rincón el tres ocho cargado. Mis manos frías, el tambor va descargando. Miro hacia el cielo y cuántas gorras van volando. Antes no corría, pero ahora todo va cambiando. Mira cómo corre ese bigote, está todo cagado. Me falta otro en el barrio. ¿Qué pasó? Bueno, y volvimos de ese temazo musical de Son de Barrio. Y hoy vamos a estar hablando de la banda que está sonando de cortina, la gran y genial banda Lemonade Mouth, que hizo una película llamada, o sea, con ese nombre, que hizo reflexión sobre cómo hacernos escuchar en el ámbito de la escuela, por el, qué sé yo, así en ponele, que a veces nos callan en la escuela y nos dicen, nosotros tenemos cosas para opinar y nos dicen, vos callate porque vos acá no opinás. En ese ámbito está bueno y vamos a hablar de esta banda genial que se llama Lemonade Mouth. Bueno, vamos con este temita musical y volvemos con la biografía de esta gran banda. Trying hard to fight these tears and crazy worry, messing with my head this fear, I'm so sorry. You know you gotta get it out, I can't take it, that's what being friends about. I Con la biografía de la banda de Lemonade Mouth. so let's mess around. 'Cause the future is unclear. We got nothing better to do. We're just trying to get through. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Let the music groove you. Let the melody move you. Feel the beat and just let go. Get the rhythm into your soul. Let the music take you anywhere it wants to. When we're stuck and can't get free, no matter what, we'll still be singing. Come on, come on, turn up the music. It's all we got, we're gonna use it. Come on, come on, turn up the music. Yeah. All we have is now. Let's make the most of this. Come on, break it out. Bueno, y volvimos con Mundo Team. Ahora vamos a pasar un temita musical que está pedido por... ¿Quién, Julita? Por Ezequiel Jones, que pidió un tema de La Piedra Urbana, El Gauchito Gil. No lo tenemos, lo vamos a bajar, pero le pasamos, si me ve fumando una seca por vos. Dale. Y enseguida volvemos con el sorteo de las entradas para ver hoy a los chicos de en Raíces Bar, los chicos de Alto Corte. Vamos a contar que se anotó mucha gente está participando por el sorteo. Y en segunditos, ponele, y 50 vamos a estar sorteando las entradas. Así que si todavía no te anotaste, apúrate que te quedan 10 minutos nomás. No, 5, porque minutos. 50 hacemos el sorteo, todavía bien, no cerró. Y 50, acá estamos con Rogelio, un compañero. Hola, Rogelio. Hola. Que vino acá a la charlatana y que le va a poner play al tema de La Piedra Urbana. Mandale Rogelio. Dale, DJ. Hola. Hola. Jalín, esta es tu cumbia, La Piedra Urbana. Quiero recordarte que como yo, nadie va a quererte. Desde que te has sido, solo yo me deseo la muerte. Si me ven fumando una seca por vos, es porque me duele el corazón. Si me ven loco, mi amor, es porque me duele el corazón. Escribí tu nombre en todas partes, en todas las paredes, pero me rescaté de que ya ahora es tarde, que ya no quieres verme. Si me ven fumando una cica por vos, es porque me duele el corazón. Si me ven loco, mi amor, es porque me duele el corazón. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando. Adelante. yo, nadie va a quererte. Desde que te has ido, solo yo me deseo la muerte. Si me ven fumando una seca por vos, es porque me duele el corazón. Si me ven loco, mi amor, es porque me duele el corazón. Escribí tu nombre en todas partes, en todas las paredes, pero me rescaté de que ya ahora es tarde, de que ya no quiere verme. Si me ven fumando una cica por vos, es porque me duele el corazón. Si me ven loco, mi amor, es porque me duele el corazón. Y no, ya no voy a llorar por vos. Si este amor se terminó, ay, qué bajón, solo me quedo sin tu amor. No, ya no voy a llorar por vos. Si este amor se terminó, ay, qué bajón, solo me quedo sin tu amor. Gonza, cumbia urbana. Ojalá rico, marcando territorio. Y venimos, vamos. Bueno, vamos a empezar con el sorteito que ya cerró la inscripción, así que los que se notan, llegaron tarde. Jaja. Ja. Ah, bueno, pará, Rogelio. Aguantá un cachito, aguantá. Pará. No, este no cuenta. No, este no. Esperame dos segunditos. Pará. No saques, todavía. Esperá, Roge, esperá. Quiero, este chico. Bueno, el primer sorteo, el resto de la bolsita. Claro, acá para que todo sea justo, le explicamos a la gente que no sabe cómo se hacen los sorteos en la charlatana, que es una bolsa con los papelitos, con todos los nombres. No, dale, agarra cualquiera. Hay alguien que, acá está Rogelio, que va a sacar los papelitos. No, cualquiera. Mira, todo esto está siendo filmado, Rogelio tiene los ojos cerrados. Y el primer ganador es Núñez Darío con el 971. 971 Darío Núñez. Darío, de vuelta, el viernes pasado Darío también se ganó una entrada. No me acuerdo de quién, creo que de Encías Sangrantes. ¿Qué? Bueno, ahora se ganó la entrada para ir a ver a los chicos de Alto Corte en Raíces hoy a partir de la nochecita. A partir de las 12:30, dijo. Vamos con. Para que vuelva a revolver, mijo. A ver. Están todos. Y el otro es para Rogelio Volá. Ah, porque. Vamos a. No, lo voy a sacar yo al papelito, porque está mirando Rogelio. Bueno. Es una injusticia, ¿no? Raja. Y el otro es para. Aguantame dos segundos. A ver. Y. Ay, se me cayó uno. Vamos con el numerito. ¡Ay, llegaste tarde, Joaquín! Se anotó Joaquín con el 205. ¿Qué hacemos? ¿Lo anotamos? Sí, última, ¿lo metemos? No, ya saquemos el papelito que está a punto de salir. Entonces, sí, bueno, el primer ganador es Núñez Darío. Con el 920, yo te digo cuánto. Con el 971. 971. Y el segundo ganador o ganadora que está por salir es. El Guillermo, pero ¿qué hacemos? No, saquemos otro. Bueno, no. saquemos otro porque Guillermo, mira lo que puso. Puso dos números y sale y lo dono a la radio. O sea, tampoco vamos a estar robando las cosas así. No, para el que no sabe, Guillermo es el flaco Guillermo que está en Espuyén, que tenía un programa el año pasado y quiere participar, pero no va a poder venir al sorteo, así que lo sacamos. Y el otro ganador es. Antonella con el 359. Antonella. Mi hermana. Antonella Muñoz. ¡Ah! ¡Me vas a Antonella Muñoz! Bueno, así que los correcto. Ganadores son Daniel bueno, Núñez y Antonella Joaquín, Muñoz. Joaquín, llegaste tarde. Te voy a decir que llegaste tarde. Por el tema de que dimos 30 minutos para anotarse. Desde que empezó hasta que está por finalizar ahora el programa. Y. Llegaste tarde. Bueno, qué sé yo. Bueno, vamos con un temita musical, Jurita. Mandada nomás. Bueno, y volvemos de este gran temazo musical de Lemonade Mouth y volvemos a reiterar que los ganadores son Antonella Muñoz y Darío Núñez. Felicitaciones a los ganadores y espero que la disfruten. Genial. Bueno, vamos cerrando este programa del día miércoles que se llama Mundo Teen. El miércoles que viene vamos a estar pasando los audios que no pasamos hoy, o sea, las entrevistas a los chicos del taller de jóvenes. Y bueno, sí. Saludos para Guillermo que nos está escuchando. Bueno, no sé, dijo que nos estoy escuchando, o sea, está loco. Es raro. Es muy raro. Bueno, el plazo es puso, siempre beso grande, Emma. Entonces estoy escuchando. Bueno, capaz que tiene otras habilidades que nosotros no conocemos. Capaz. Tiene oídos biónicos. Y Emma, capaz que repetirle a la gente que Mundo Teen cambió de horario. Ya correcto. No es más de 4 a 5 como lo era en su momento, sino que ahora está saliendo de 3 a 4 y que después de Mundo Teen, a las 5 de la tarde, mantiene su horario, viene la pulsada de radio. Correcto. Bueno, me estoy despidiendo acá, conduciendo Emanuel Muñoz y al lado la gran Julita Biagioli. Nos vamos hasta el miércoles que viene.